¿Qué pasamos? ¿Cómo vas, tío? Hey, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Joder, nada, aquí mirando historias, tío, que joder, hacía un montón que no nos veíamos, ¿eh? Pues imagínate, desde hace un año, ¿no? Básicamente, o más de un año. Desde la última vez, ¿no? Sí. Joder, tío. Es tan inútil eso como el decir en 31 de diciembre, hasta el año que viene. Sí, la misma caspa, tío. Estaba aquí, estaba leyendo esta mierda, tío. Es que no sé si te ha pasado a ti, pero yo lo he leído, tío, me he sentido súper identificado. Dice el director de God of War, dice que si te cuesta acabar los Assassin's Creed, que no estás solo, que él tampoco lo hace, tío. No sé. A ver, estamos aquí. No, no me ha dado tiempo a pedirme una cerveza y ya me estás aquí enchufando el Assassin's Creed. Ya, tanto me quieres para Pero, enchufarme ¿puedes beber alcohol estando de servicio o cómo? ya. sí, no, no hay problema. Yo puedo beber alcohol estando de Estando servicio. en el servicio. El servicio. Claro, porque mientras lo meas, mientras lo ingieres, lo desingieres, ¿sabes? En el servicio. Claro. Si te pones una vía, te la pones Exacto, directamente una sonda. con una litrona o con una yonquilata, toma por culo, tío. Estaba viendo, Ay. tío, estaba viendo la historia esta y dice el pollo este. Dice, soy El plenamente jefe, el consciente director, de todo ¿no? lo De que God of War. pierdo. El Sí, director de. el director de God of War. Que no me acuerdo cómo se llama. Cory Barlog, Cory coño. Balrog. El de. Sí, que también sale en Street Fighter, cojones. Que era uno de los jefes. Hostia, hostia. Vale, no, bueno, algo había leído, pero bueno, es normal, ya sabemos que el Assassin's tiene su. Yo creo, tanto detractores Como de remolques. como de remolque, sí. No, en serio, tiene. No sé, ¿tú has jugado alguno? Que Sí, ahora no sé si has jugado sí. alguno, en serio lo Sí, digo. sí. Sí. He jugado. A ver, el Assassin's Creed, el primero, lo jugué. No, no me ha pasado ninguno, también lo tengo que decir. Creo que no me ha pasado ninguno. Espérate, que haga memoria. No, no me ha pasado ninguno. No. Me gustan mucho. De hecho, estoy mirando ahora mismo, tío, en la biblioteca aquí de Steam Virtual. Mira, tengo los que sacaron aquellos en 2D que eran un poco raros, el Row, no sé qué. No, los que dices tú son los. Sí, el de China, no sé qué, India y ¿no? China. Rusia, India y China, que son los 2D. Claro, pues tengo esos, tengo el primero, tengo el segundo también, sí, este lo tengo, sí, también lo tengo. Tengo el tercero en varios sitios, el cuarto, que ese sí me gustó, tampoco me lo pasé. Tengo todo menos el Valhalla, yo creo, y No, el el. Valhalla. Bueno, el Valhalla sí que lo tenemos, más o menos. Sí. Ah, bueno, sí, hostia. No, pero, hostia, Más o no, perdona. menos, Sí, pero sí. claro que lo tenemos, sí, joder, no, más o menos, no, lo Lo tenemos. tenemos. Hostia, puta madre mía, esto de Diógenes es fatal en PS4, ¿verdad? Y luego tengo Sí. aquí el remastered de. El Bueno, 3, ¿no? lo tengo físico. No, sí, Ah. el remastered del 3 lo pillé hace 2 meses en Xbox One, 5 pavos en físico. Y Joder. tengo el de. En Ezio Collection. En Oh. PS4, el físico. El Syndicate también lo tengo físico, aunque los tengo también en digital. Y tengo el Origins, me falta el Odyssey. No, a ver, yo lo digo, a mí es una saga que no Son cojonudos, suele. ¿eh? Sí, no, no, a ver, el juego ya siempre hemos dicho lo mismo. Empieza como que si el primero muy repetitivo, más repetitivo que la hostia, pero que lo que es el hilo argumental está guay. O sea, el juntar historia con el futuro, o sí, con la tecnología, pero a partir de aquí seguir la historia de templarios y A mí asesini lo que me más me mola gusta mucho. es que junten o sea, lo de ahora, o sea, la realidad de ahora se supone en el videojuego, ¿no? La tecnología con lo antiguo, tío. Me sacaba un poco de situación, tío, porque cuando estoy Ah, disfrutando pues a mí eso es con. lo que me gustaba. Yo qué sé, a mí, no sé, no sé. Me gusta coger un. Muchas veces ese tipo de juego me gusta cogerlo, tío, y olvidarme de todo y para adelante. Entonces, claro, cuando me cambiaban tanto de hilo con el Animus y tal, no sé qué, me deja un poco, que se me da un poco de pereza. Sí, pero es lo que decimos, o sea, cuando Joder, tío, no me eches el humo, coño. Perdona, perdona. Pues eso, decía que cuando hacemos el de esto, el primer juego, que es muy repetitivo, que yo de hecho cuando me compré la Play 3 me vino con el Call of Duty, el Modern Warfare 1, y yo aparte me pillé el Assassin's porque todo el mundo me hablaba maravillas. Y claro, lo jugué y dije, hostia, está chulo, pero, hostia, ¿sabes lo que dices? Es que es todo el rato lo mismo, es todo el rato lo mismo, está. Y acabó el final que me dejó con el culo roto y dije, hostia, vale, pero a ver el segundo. Y cuando ya probé el segundo dije, vale, esto Hombre, no tiene nada que ver. el segundo es canelísima, ¿eh? Correcto, y yo lo he hecho, yo me los he hecho de todos, bueno, desde el. No, desde el. Brotherhood. Sí, desde el Brotherhood. El hasta, Brotherhood, ¿no? Hasta, también los tengo, que se me olvidó decirlo, ¿eh? Pues desde, yo es que me los pillé, que fui con Enrique al cine cuando salió la película y salí tan putamente excitado de la peli que, hostia, lo pues que no, hice... no la he visto, tío, la tengo ahí pendiente y joder, con Michael Fassbender me da una buena vibra, pero no estoy seguro. Malilla, es malilla, a ver, no es la de las mejores, de hecho, ¿no? Sí, sí, y aún así cojea, pero bueno, para verla un día palomitera, hostia, y ya gracias, está. Gracias, me ha sacado dudas. Pero no, en serio, y salí flipadísimo, dije, quiero volver, y me pillé la versión que tenía descuentos en Ubi, en la Store y tal, y me pillé pues el pack de todos los juegos que me venía, sí, hasta por 100 pavos, me los pillé todos. Y ahora en pandemia me han ido de puta madre, porque me los he pasado hasta el Origins, imagínate. Joder. Y sí, pero bueno, ahora es lo que decimos, son juegos divertidos, que pero entiendo que no todo el mundo, porque además son tan putamente grandes y tienes un montón de cosas por hacer, que puede echar para atrás. Pero, a ver, seguramente... Para. Que aquí veo mucho postureo, tío, la verdad es que no sé dónde hay más postureo, si aquí en la barra del bar o hay más postureo, tío, con los videojuegos. Yo te voy a contar, mira, un caso en el GTA 4. Además, me parece flagrante, o sea, yo fue el primer GTA que pillé, una saga mítica, que es súper importante, que sí, que la había jugado en casa de amigos, pero había hecho el idiota, no había jugado al juego como tal. Y era el primer GTA que ponía y que me pillaba y me lo pillé, y te juro que lo intenté, le metí entre 15, unas 15 horas, creo que llegó a las 20, le metí muchas horas. Y se las metí a disgusto, y al final lo acabé abandonando, y yo rara vez abandono un juego, pero es que no pude. La verdad es que me decepcionó por todas partes, yo le di tiempo, digo, esto a lo mejor mejorará, acabará siendo... Que va, cada vez era peor, y cada vez era más tedioso y más aburrido, o sea, un juego de recadero puro y duro, de habla con un tío en una punta de la ciudad para que te dé la misión, para que te vayas al otro lado de la ciudad a hacer la misión, y muchas veces era más bien habla con un lugar de la ciudad, lleva al otro lado de la ciudad, y entonces te vas al tercer lugar de la ciudad para hacer la misión, por en medio te hablan en un inglés de niga, que como no eras los subtítulos no te empanas un pimiento, pero como mientras conduces te la pegas, te persigue la poli, vuelve a repetir el proceso, un juego con un control mediocre, como para pegar tiros y conducir, un juego mediocre, que sí, la ciudad era enorme, sí, pero... control mediocre, yo no le vi ningún aliciente, acabé aburridísimo, porque es que los tiroteos, la acción, me parecía bastante simplona, no le vi complicación. Recuerdo, por ejemplo, la famosa misión del banco, que la gente decía, me la pasé a la segunda, la primera porque no sabía por dónde tenía que ir, y no me parecía nada difícil. La verdad es que es un juego muy decepcionante. Dicen que puedes hacer más cosas, puedes tener vida. Uy, sí, revisar el correo, quedar, los bolos, o sea, minijuegos súper chorra, que para eso no pierdo el tiempo. Y hacer el café, pegarte con la poli, pues mola tres veces, pero luego ya es siempre lo mismo. La verdad es que me decepcionó muchísimo. Y de ahí ya no he probado el 5, que sí, que el online seguramente haciendo el cabra con más gente, pues era una pasada. Pero a mí... Uf, ya os digo, lo de ellos de recadero y un control mediocre, no me parece que fuera para que fuera ese juegazo que toda la gente en su momento cuando salió, wow, revolución, la polla con cebolla, juegazo del copón, lo tienes que jugar sí o sí, pues sí o sí, ahí sí o sí lo dejé yo, sí o sí. Yep, espera que te corte un momento, pero es que yo tengo aquí, ya sé que no van a caer cuchillos, pero es que lo tengo que decir, o sea, Mass Effect, o sea, es que es un juego, yo creo que está extremadamente sobrevalorado, porque que sí, que la historia, los gráficos, era un juegazo. De hecho, yo lo jugué antes de que se diera el boom, o sea, porque salió en 360 y en PC, y era súper desconocido, era un juego muy de nicho, que de hecho empezó a ganar muchos premios, sobre todo por los GOTY, y ahí cuando la gente se enteró lo empezó a jugar. Pues bien, yo lo empecé a jugar porque un amigo se lo compró, no le gustó y me lo dio a mí. Y yo lo jugué, no me gustó y se lo devolví. ¿Y por qué no me gustó? Bueno, pues un juego que sí que empezaba espectacular, muy cinemático, el mundo, la historia que proponía, hostia, enganchaba, estaba guay. Pero tío, cuando te ponías a jugar, este juego, no sé, a lo mejor aguantaría 2-3 horas, pero es que hay un momento que te pones a jugar, dices, hostia, guay, las coberturas estilo Gears, levantas, apuntas, y la mitad de veces fallaba yo, pero aquí, ¿qué pasa? Y claro, te pones a mirar y resulta que disparas y es un tirar los dados. Entonces, las coberturas estaban, no eran tampoco lo más pulido del mundo, pero funcionaban. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú puedes cubrirte, creo que podías como mínimamente como coordinarte con los compañeros para que fueran por un lado o para el otro. Y dices, ¿para qué sirve la estrategia? Si le a poca jarro disparo, y si mi estadística es que un tercio le voy a dar, pues un tercio le doy. O sea, fue un juego que me sacó muchísimo. O sea, no me cabe en la cabeza, ¿no? Es que el control, más allá además del apuntaje, el control es que era muy tosco. O sea, intentaba imitar lo que era un Gears, pero era tosco. y dices, bueno, es tosco, se le puede perdonar, ya, pero cuando sumas ser tosco con que da igual si apuntas o no apuntas, pues ya para mí era un despropósito. Entonces no disfrutaba los combates, es que al final, al contrario, me frustraba decir, pues que le estoy dando, le he dado y no le he dado, y era muy frustrante. Luego ya, mira, el tema de le sumas que acaba hasta las narices de estar respondiendo preguntas, que a mí personalmente, pues el rol no es lo que me va, y a la quinta rueda de preguntas, y no, de que me da igual, tira. Pero sobre todo el control, o sea, no puede ser que un juego con un control tan mediocre, y me estoy quedando corto, porque la verdad es que cuando lo comparas con el estándar de esa época, era mediocre, para mí tenga la reputación que tiene. Y desde luego a mí me sacó, y es algo que me echó fuera completamente. Y me ha hecho fuera de la saga, que me han dicho, no, que el 2 que ha mejorado ya, porque el sabor de boca que te queda es ese. Y la verdad es que lo recuerdo, y cuando empecé a ver que decían, no, juegazo, las notas, no sé qué, yo flipaba, digo, hostia, pero si me pareció un truño, si eso no había por quién disparar a quien lo cogiera. Pero en fin, otro juego que por el que me apedrean continuamente. Sí, yo voy a querer ponerme. Amo, ¿tú qué quieres? Estoy bien con el Jack Daniels. Dame sí. Otro. Sí. Vale, me pones porfa una sin, pero la quiero en copa fría, ¿vale? Sí, gracias. Uy, copa fría, míralo. Sí, y sin alcohol, tío, luego tengo que conducir. Sí, eso es peor. ¿Sabes? Bueno, chico responsable, no, totalmente. Yo, como esta vez no conduzco. Efectivamente. Que se me hace raro, ¿eh? Se me hace raro salir y beber, porque como siempre soy el que conduce y nunca tomo una gota de alcohol, se me hace raro entrar en un bar y pedir algo con alcohol. No, sí, lo sé, creo que tengo que conducir, cabrón. Que, por ejemplo, escucha, lo que te iba a decir con el tema de los juegos, el tema de conducir de un lado a otro y tal. A mí me pasó lo mismo con el Red Dead Redemption, tanto la primera como la segunda parte. No jodas, venga, hombre. Sí, tío, mira, la primera, la primera me lo pasé casi entero en Xbox 360. Me reventó la consola, con lo cual perdí la partida y dije, ¿se te jodió la consola? Se me jodió la consola. Bueno, el disco duro, realmente. Ah, ¿no, o sea, ¿no fue lo del anillo de la muerte, por ejemplo? No. Yo, de hecho, me compré la segunda versión o la tercera. Yo me compré la core, era. Y ya no tenía error de este de que iba con HDMI y tal, no tenía error de las tres luces y tal. Tiene otros errores menores, pero bueno, pero no pasaba nada. Pero si hubiera que el disco duro, que yo creo que el disco duro que yo le puse, el que venía era de 60, y yo le puse uno de 120 o 250, y era de segunda mano del game y petó. Me petó la partida, tío. Y, joder, hostia, pues yo me pillé, no sé, qué te he dicho una vez, me pillé la versión arcade, que era la más sencilla de todas, de segunda mano en la CEX. Pero claro, con un disco duro aparte de no sé cuántos gigas, la fundió mi hermana. Imagínate lo que aguantó esa consola de segunda mano y tercera. O sea, para mí de las mejores inversiones. Me acuerdo yo cuando la pillaste. Sí, os lo dije, pues joder. Bueno, perdona, entonces decías el Red Dead. Hostia, tío, es que es muy grande. Claro, hay tantas cosas. Si a mí, de hecho, me pasó con el 2, que lo dejé. Y ahora os lo he dicho, que lo volví a coger cuando trabajaba de noche. Me lo tengo que pasar. Me lo he comprado hace 3 meses, ¿eh? Es brutal. Es muy, muy, muy bueno. Lo que pasa es que decía que el primero, tío, como estaba mucho más vacío y siempre se daban las mismas situaciones, una diligencia que se escapa, un cuatrero que tienes que pillar, no sé qué, era todo lo mismo, tío, y tenés que ir con el puto caballo dándole una y otra vez. La primera vez que lo jugué dije, hombre, está bien. Cuando tuve que empezar otra vez a pasármelo con todas las misiones que había hecho, después de pasar el río, no sé qué, dije, tío, digo, no puedo meter en esto otras 50 horas, 40 horas ya, sí. Para volver a empezar, tío. Y entonces lo dejé. De hecho, me lo dejó y yo creo que ya me lo regaló, el hermano de Ricky. Macho, trajo, es nuestro mecenas particular este tío, ¿eh? Sí, o sea. Sí, y le demos 50 pavos, que ya le he hecho 70 veces, oye, cuando quieras te en tarjeta de. No, ya luego. Digo, bueno, nada, el próximo juego que nos deje nos va a venir con un virus. Nos va a venir con un virus. El próximo juego se lo cobro, le digo, vale, ya me juego, pero da 20 euros, gilipollas. Pues me dio el Red Dead Redemption, el primero. Me lo trajo en una Madrid Games Week. Qué bueno, no, grande. Lo tengo en la estantería ahí con el Red Dead Redemption 2, bueno, que ya hace, pues eso, 2-3 meses, yo creo, antes de Navidad, sí, antes de Navidad, yo creo. No, después de Navidad, perdón, después de Navidad. Mira, cada vez que estoy en la estantería, mal. Como el que tú me diste, el Max Payne 2, que lo tengo ahí en la estantería, también. ¿Te di el Max Payne 2? Sí, me lo regalaste. No me acuerdo, sí, en Barcelona, cuando bajaste. Sí, yo me acuerdo que era, pero no me acuerdo que era el más pedido. Sí, era la luna, con su cajita y. Sí, joder, sí, la de la caja, güey. Como era un paño. Pues eso, y no has podido. Hombre, a ver, es que es grande, es grande. A mí me pasa lo mismo. Es que hay que meterle. Hay que meterle mucha chicha a eso, ¿eh? Claro, no, no. Y es lo que hablamos de lo que dice el Corival Rock este. O sea, no es que sean malos juegos, es que son juegos que te pueden. A mí, por ejemplo, el que. Lo he probado, o sea, lo he iniciado 3 o 4 veces. Y por H o por B, siempre lo acabo dejando. Y, hostia, me lo quiero pasar. Porque sí que quiero, pero no sé, es que me cuesta. El GTA V, tío. O sea, y mira que es que me encanta que todos los GTAs, pero hasta desde los primeros me los he pasado y me encantan. El Vice City, los Stories, todo. Incluso ya me costó en su momento un poco más el San Andreas. Porque era gansísimo. Y el 4, al ser un pelín más pequeño, a mi entender, pues creo que ahí estuvo la clave. Pero este tío, madre mía, madre mía. Y mira que es bueno, pero joder. A mí me pasa lo mismo, ¿eh? Yo me he pasado todos los GTAs menos el 5. Pero seguramente al que más horas le he echado es al 5. También es cierto que, claro, es que lo he jugado primero. En Xbox 360, injugable, por cierto. Sí, o sea, era... sí, me acuerdo, sí. Eso era imposible, vamos. Coño. Los cojones, tío. Que eso, que yo lo jugué en 360, injugable. Vamos, me pareció ridículo la versión que sacaron porque no era como lo que ha salido de Cyberpunk, pero bueno. Luego lo jugué en PS4 con la vista en primera persona y esos gráficos que me flipó. Hostia. Ahí tengo la partida. Y luego, claro, lo vi en PC. Que es como se debe jugar, con perdón, claro, pero... gráficos a tope, con mods, con tal, con no sé qué, y encima le puedes poner hasta VR y tal. Y claro, y volví a jugarlo en PC. Y yo creo que he llegado las 3 veces casi al mismo sitio. Bueno, en la versión de 360, no, la versión de 360 lo dejé mucho más pronto. Pero en PS4 y PC he llegado bastante lejos, tío, y tengo ahí las 2 partidas todavía. Bueno, la de PS4 creo que la perdí, con el cambio de consola, me parece. Hostia. Pues... No, no, pues la verdad es que digo, a mí también me pasa lo mismo. Al principio es como estar lento con lo del perro, el chop, el no sé qué. Creo que es lo que más cuesta arriba se me hace. Pero una vez llego ya a lo del primer robo, vamos, la aparición de Trevor, ya es que la cosa va más rápida. Pero yo creo que sube mucho, llega a Trevor, que es un personaje que te cagas, pero luego vuelve otra vez a una lentitud, ¿sabes? Otra calma chicha, que, hostia, creo que es sí, ahí ese no punto... No es constante el desarrollo. En Red Dead 2, por ejemplo, va increciendo, increciendo, aunque es lentito también, se toma con calma, pero van increciendo las situaciones. Y aquí llega un momento que ¡pum! Te sube muy alto y luego ¡pum! Vuelve a bajar. Y yo creo que es esa bajada donde digo ¡buah! Y me cuesta un montón. Sí, hostia, pues si yo te digo el juego que tengo para estos que no puedo jugar, te cagas, tío. Hostia, ¿y cuál es? Pues mira, no sé si debería decirlo, pero bueno. El juego, tío, al que no puedo jugar, bueno, la saga que no puedo, porque es que es súper en mis fuerzas, es la de... ¿Qué pasa, machotico? Pues mira, Mr. Amoniki, señor Carlos. A mí los juegos que se me atragantan son los de plataformas y los hack and slash. Y mira que me gustan, tío, sobre todo los hack and slash de My Cry, God of War, me los acabo pasando. Pero no me pidas que juegue más de un nivel difícil, porque no puedo, o sea, es imposible, me atrabanco, me pillan por todos lados, no le pillo el esquiva de los enemigos, o sea, una puta locura. Y eso que es un género que me acaba gustando y demás, y la historia que te cuentan y todo, o sea, que está de puta madre, tío. Y las plataformas soy un puto matado, tío, o sea, sí, Mario guay, todo lo que tú quieras, pero hostia, chaval, para darle caña y pasártelo bien y jugar con habilidad y que te cuadre todo, uff, no soy la persona indicada. O sea, mi gameplay dan pena, no, lo siguiente. Y ya con lo que sí que no puedo y me supera son las aventuras gráficas. Lo siento, Charlie, tío, pero es lo que hay. Me parece lamentable. No sé, todo muy parado, todo muy chustero. Click and point, eso qué puta mierda es, loco. A darle un puntito al muñeco se mueva, no sé, rollos del pasado que vuelven ahora como que es gloria. No lo veo, para mí no me termina de convencer, por muy bien que sea la historia, por muy interesante que sean los puzzles. Yo te lo regalo, dame otro formato, el que sea, pero aventuras esas clásicas como que no, tío. Así que nada. Esos son los géneros con los que yo no puedo, quitando género de conducción de caballos con Barbie y cosas de esas, que yo no creo que le guste a nadie. O Hello Kitty y demás, como le gusta al señor Luisi. De resto, le doy a todos. Sí. Otro igual. ¿Tú quieres otra? No. Yo ahora mismo no, tío. Otro, merci. Pues hablando de sagas, de estas que la gente les encanta, y yo lo siento. Bueno, ya más que sagas, aquí creo que sería básicamente un género en completo. Bueno, tengo un par de géneros, así que vamos por partes, pero uno de los géneros que yo, mira que, o sea, es lo mismo, me pongo con muchas ganas, pero es que me cuesta un montón, son los RTS, o sea, los juegos de estrategia en tiempo real. Los grandes abanderados, Age of Empires 2 o el Warcraft, imposible. O sea, mira que he empezado, y de hecho en Warcraft 3 me hice hasta la campaña de la primera campaña. Y me encantó, pero luego se me hacen muy cuesta arriba, se me hacen muy repetitivos. Hombre, yo tampoco soy muy de estrategia, la verdad, pero sí que es cierto que Age of Empires 1 y 2, el 1 me encantó. Los Command & Conquer, los Retaler, no todos, pero el Retaler 2 era la leche. El Warcraft 3 sí me lo pasé, pero sí que verá que, bueno, StarCraft no he jugado, pero yo creo que ya son más bien juegos para jugar con, o sea, online. En partidas competitivas. Me dejan el culo como un bostezo, lo siento. Si ya soy malo, claro, jugando con la máquina. Si ves a los japoneses, bueno, los coreanos, tío. Coreanos, sí. Yo no sé, eran. No sé si leí 252 acciones por minuto. Me parece que era. No, pulsaciones, ¿no? Sí. No, acciones. O sea, llevan aquí. Yo los he visto jugar, tío, con comandos rápidos, tal. Digo, sí, vamos, es una locura. Si yo puedo hacer una por segundo, ya estaría bien, ¿sabes? Yo recuerdo, o sea, que haya probado así que me viene a la cabeza, porque claro, ahora como que casi no, pero yo he probado, pues eso, toda la saga Age of Empires. De hecho, el Age of Mythologies creo que era el que más lejos llegué, que ese fue el que más me gustó, porque así con la mitología y tal, pues creo que estaba bastante chulo. Los Warcraft, Starcraft, Praetorians, no sé si te acordarás del Praetorians también, y creo que sí, es de los que mi más... Mi primo le pegó una barbaridad a ese juego, al Praetorian. Y si no recuerdo mal, es español. Hostia, no, ahora mismo no te sabría decir, pero podía ser, no sabría decirte. Y luego había otro que me gustó mucho también, que es el de Star Wars, el de estrategia, que es así, tipo Age of Empires. Bueno, ese también le di bastante, pero no me cogió, no me llegó a coger. Bueno, lo que pasa es que yo me acuerdo que ese juego, tío, en su época, que no me acuerdo cómo se llama, exigía un montón de máquinas. Empecé, exigía una barbaridad. Entonces, ¿qué pasa? El de Star Wars. Sí. Hostia, yo lo jugaba en mi 450, mi Pentium 3 a 450 y tiraba el colega, ¿eh? Claro, pero a nivel gráfico... Normal, no. Sí, medio. Claro. Y había otro, tío, que salió hace unos años, de Warhammer, que no me acuerdo cómo se llama, que era la real hostia. Hostia, ¿el de 40.000? Sí. ¿O no? ¿Warhammer 40.000 o Fantasy? No, creo que era de 40.000, me parece que no me acuerdo cómo se llama, pero... Que hace poquito lo dieron en un bundle, que yo flipaba, digo, pero ¿cómo era esto en un bundle, tío? A ver, es un juego ya antiguo. 5, 6 años, 7. Es que no me acuerdo cómo se llama, tío. Pero. Ese juego era brutal. Lo que pasa es que ese sí que te exige echarle horas. Estoy mirando aquí. Está el Total War Warhammer. El Dawn of War, quizá ese. El Dawn of War 40.000. ¿Puede ser ese? Es que no lo sé ahora mismo, tío. Este, el Dawn of War. Estoy mirando. Saco el móvil. Estoy mirando el móvil, exacto. No sé, tiene pinta, eres el que dices tú, mírate, el Warhammer 40.000 Dawn of War. Ah, no, bueno, salió en 2006, no sé si quizá es más antiguo. Es demasiado antiguo, sí. Bueno, no me acuerdo cuál es, tío, pero bueno, que eso luego te lo diré. Yo me acuerdo que ese juego, tío, era brutal. Puede ser, no, el Dawn of War es el que yo me compré. Nah, este no. El Dawn of War es el que yo me compré en Barcelona cuando estuve ayer. Creo que era de Warhammer. Vamos, ya me falla la memoria, tío, porque aunque me las tomes en alcohol, no te verás tú que no me afecta. Es efecto placebo al revés, ¿no? Sí, que por psicosomático. A ver, yo tengo una duda, vamos a ver, pero si en los bares no se puede fumar, ¿no? Ya no, está prohibido, pero esto es un bar virtual, te aviso. Hostia, es verdad, vale. Joder, no he visto el cartel de bar virtual, coño. Exacto. Pues eso, ahora mismo no me acuerdo cuál es, tío, pero vamos, que a mí también me da un poco de apuro meterle tantas horas a los juegos. Yo creo que por eso, por el tema de las horas. Aunque es cierto que hay otros juegos, tío, que no es por las horas, sino que no los juego, macho, porque... Es que no sé si decirte este título, porque A lo mejor me matas, tío. El que no he podido con él es el Uncharted 4, macho. Mira que he jugado al resto, pero el 4. Hostias. Llegado a la parte de que coges el látigo que parece Spider-Man, me sacó de situación total, Hostia, pues no. Hombre, para mí son juegos súper interesantes, pero de estos rápidos, con la historia tonteta, porque es tonteta, ¿no? Pero hostia, mira que me he reído con la saga y. No sé, es como una película de Indiana Jones, ¿eh? Me he pasado el 2 y el 3, el de Vita y todo, ¿eh? O sea, pero el 4, tío, gráficamente la leche y tal, pero. Llegas a un punto en el que. No sé, a mí yo me quedé con una cara y digo, ¿sabes? ¿Pero qué hace este tío soltando el látigo, saltando al vacío que pareces Spider-Man? No sé, no me acuerdo de ese cacho. Joder, en serio, me acuerdo. O sea, me lo pasé en su momento. Estás en las catacumbas, que vas con tu hermano y tal. Entonces necesitas el látigo ya para poder encaramarte a sitios. Pero claro, yo iba corriendo, saltaba y tiraba el látigo y se enganchaba. Digo, pero que me estás con Tyner. No me acuerdo. Y lo dejé. Bueno, luego jugué más y lo dejé casi en el final, tío, pero. Hostia, pereza máxima, ¿eh? Mira que el 1, el 2 y el 3 me los subí. Hombre, yo el 2 con ese momentazo de los edificios, siempre he dicho que es espectacular. O sea, mira que lo disfruté como un niño, un coche en una charca. Pero bueno, por cierto, hablando de juegos cabrones, juegos de esto. ¿Dark Souls? No, exacto, bro. Juegos de decir, ¿cómo es posible que no hayas jugado eso? También, agárrate a la silla, agárrate a la botella de cerveza porque te vas a acojonar con el que te voy a decir ahora, ¿vale? O sea, no es ni más ni menos que el. ¡Hey! Ya he llegado. Tarde, pero he llegado. Sé que no se excusa, pero es que preparándome el análisis del juego de hoy me han entrado unas ganas de echar unas cuantas horas de nuevo y madre mía, qué viciada me he pegado. Es que. ¡Buah! Sí, hasta me ha saltado la comida. Bueno, y la cena de ayer, pero bueno, muchas veces lo digáis a mi madre, no pasa nada. Ah, amo, ¿estabas hablando? Lo siento, no era mi intención interrumpir. Mira, ¿sabes qué? Sí me estás hablando, así que me da igual, ¿vale? Tíos, de verdad, tenéis que probar Adverse. Os juro que lo empecé a jugar en enero en plan, venga, a ver qué sale de esto. Y sabéis que es que, fue en plan a hacer un poco el idiota saltando entre plataformas dentro de un mundo así maravilloso, un mundo corrompido, lleno de IAs malvadas que te atacan mientras manejas un arco así tipo Katniss Everdeen y tal. Pues, no sabía que saldría de eso, pero os juro que te engancha. Me engancha mucho. Es cierto que no tiene historia y, bueno, la verdad es que el gameplay es muy fluido. Y pruebas otra vez, te frustras, caes de nuevo y vuelves a caer, fallas, te enfadas. La verdad es que quieres acabar lanzando los malditos periféricos por la ventana, pero al final te sientes, ¿sabes? Sientes esa gratificación de pasar de los niveles. No sé, no lo podéis imaginar hasta que no jugáis. Por supuesto, hasta que esa gratificación se va a tomar por culo cuando ves que tu puntuación es penosa, básicamente, dejémoslo en eso, y ves que todo el mundo es mejor que tú. Y estás en la última posición del marcador incluso. Entonces te picas, vuelves a intentarlo, te frustras y decides seguir con la historia lineal que no tiene en realidad. Porque es eso, solo eso. Primero el tutorial y luego 8 únicos mundos compuestos de 5 niveles cada uno. Ya está, no hay más. Sí, se podría decir que eres un arquero y ya está. Eso es todo, un arquero que va saltando por ahí en primera persona. La verdad, no me creo que me haya enganchado tanto un juego sin historia, porque por lo general a mí me llama mucho que me cuenten algo, aunque sea sin texto y nada, pero bueno. Pero la verdad es que lo reconozco, mi lado competitivo no ha podido dejarlo estar. Y es que no solo se trata de ir saltando de un lado a otro, subiendo plataformas que giran o se elevan, se trata de ir a toda mecha también. Si caes de la pista, se reinicia el nivel y vuelves a empezar desde el principio de la run. Y puede ser realmente frustrante, mucho. Es que es un juego rápido, fluido, que requiere reflejos y a veces puede convertirse en una situación frenética y lanzando flechas y los enemigos, todo. Por supuesto, te dan puntos por matar a esos enemigos. Es importante para terminar, a la hora de terminar la run, haber destruido todas las IAs del nivel para conseguir esos puntos extra. Es que te dan bonificación además si lo haces desde lejos o en plan, buen tiro. O buen tiro lejano, no sé, no me acuerdo ahora mismo, me da igual, porque es que no, ni lo leo. Estás tan metido en el juego que ni lo lees, ¿sabes? Y eso sí es muy importante. tienes que ser rápido, tener agilidad, porque es que si no te penaliza. Si las IAs te lanzan uno de esos rayos, o los tocas, o cualquier cosa, te quitan puntitos. Así que te jode un poco más eso. Es como, tienes que reiniciar el juego entonces. Y la verdad es que las únicas mecánicas que tienes para alcanzar la meta de ese nivel, que es una especie de puerta brillante, que básicamente tienes que llegar hasta allí, son deslizarte, saltar, el doble salto, un arco con munición infinita, es decir, si no aciertas a las sillas, empieza a darle a saco, ¿sabes? Con todas las flechas. Y también tienes el dash, pero que no se puede usar de nuevo hasta pasar los 5 segundos, tienes el cooldown tras el uso. Pueden parecer suficientes mecánicas para un juego tan simple, pero la dificultad de este juego va creciendo y llega un punto en que la curva de dificultad es más pronunciada que la curva de aprendizaje, y lo que te queda para aprender y perfeccionar otras habilidades es morir y morir una y otra vez, en plan ensayo y error, venga, ahí a darle flechas y todo. Y es por ello que todo gameplay puede largar unas 5 o 6 horas más o menos, incluso más, según lo patán que seas ahí, según lo payaso, el payaso que estés haciendo allí saltando como si no hubiera un mañana, ¿sabes? Y es que a pesar de encontrarte en un mundo de estética sencilla, la verdad es que es muy agradable la vista. Y la música tiene ese efecto así como relajante, que contrarresta el estrés que, bueno, de querer conseguir una RAM perfecta, dejémoslo así. De hecho, el juego en sí no parece... No, la verdad es que no parece muy llamativo a primera vista. A mí me llamó la atención porque dije, uy, mira, qué bien, voy con un arco y voy saltando por ahí, voy a probar, a ver qué tal. Pero es que, nada, es eso, punto. Es que la que realmente te engancha, de verdad, es la competición ahí a saco, y cuando te dices a ti mismo, puedo hacerlo mejor, puedo llegar a lo más alto de las puntuaciones, puedo, nada, jugar contra otros jugadores que no sé ni quién coño son, pero qué más me da, voy a reventar sus puntuaciones. Y es que lo único que me fastidia realmente de eso es que las puntuaciones no se comparten entre plataformas, porque es que ellos, hasta donde yo sé, se puede jugar en Xbox también, no solo en PC, y en Switch. Pero claro, al haber una gran diferencia, según dicen, entre la jugabilidad con mando y el teclado y ratón, pues no son compatibles. Así que, por ejemplo, yo no podría jugar hoy con Ruidixi si tuviera juego. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es un pequeño precio para pagar, ¿no? Y bueno, es que la verdad es que... Ostras, Low-Minded ha sabido llevar más allá sus juegos de plataformas en primera persona, como los que ya tenía, Inertia y Exertus, a otro nivel con Adverse. La verdad es que me ha gustado mucho el añadido del arco y así un poco más de acción y un poco más de... Sí, te hace pensar un poco más, no solo en llegar hasta la meta y punto. Y encima, para colmos, que la desarrolladora sigue lanzando sus juegos al mercado con precios bastante asequibles. En el caso de Adverse, se puede adquirir por $4.99. Y desde mi punto de vista está bastante bien, porque mira, pongamos que le echamos un euro por horita. Vale, que no está tan mal. Uy, ostras, es verdad, amo. Que estabas hablando, perdona por interrumpirte. He sido muy mal educada, no tengo perdón. Sigue, por favor, que todos están esperando que acabes de explicar lo que estabas contando. Oh, espera, mira, ¿sabes qué, amo? Mejor ya me cuentas. Envíame un audio o quedamos otro día para jugar juntos y me cuentas. Es que será mejor que me llames. Mira, tengo un largo camino hasta casa, he dejado el juego ejecutado y me parece muy feo dejarlo medias. Así que, nada, ya charlamos otro día, ¿vale, chicos? Me lo he pasado genial, de verdad. Gracias por este rato tan agradable, ¿vale? Nada, nos vemos. Chao, chao. Joder, macho. Oye, escucha, no por nada, pero aquí la gente está ya medio muerta y nos están invitando a irnos, Madre mía, ¿cómo? Estar un poco zombie. Bueno, zombie. Hablando de zombies. El juego ese que nunca nos podemos pasar entero en cooperativo. Joder, tío. ¿Cuál es? A ver. Sí, hay varios títulos, pero yo creo que empieza por Sniper y acaba por Zombies Army. Hay varios títulos, pero seguidos por un número detrás, ¿no? Sí. Porque... Joder, tío, mira que es difícil juntarnos para pasarnos los juegos estos, ¿eh? Y mira que lo hemos empezado veces, me cago en su puta madre. Dos y o tres, quedamos... tres veces. Sí, tres. Mínimo, sí. Con el Robert y tal, joder, no sé la vez que lo hemos empezado ya. Pero es que siempre ocurre el mismo patrón. no sabemos a qué jugar. Sí, ¿a qué jugamos? Este, venga. Estamos jugando este y de repente alguno de nosotros dice, hostia, ha salido este juego o tenemos este juego de oferta, claro. Y nos vamos a ese juego. Nos pasó jugando a eso, nos fuimos al DayZ, nos pasó eso, nos fuimos al Generation Zero y no sé cuál menos hemos ido, pero es que es nuestro trampolín, no sabemos a qué jugar, jugamos al Sniper para irnos a otro. Sí, hemos ido al The Division también. También. Borderlands. Cualquier tipo de... Bueno, cualquier juego de Borderlands, menos uno de ellos, pero... Mira, ahora que has dicho Borderlands, precisamente, mira que el 2, de momento, mira que lo que le doy yo a los Dark Souls, pero de momento el Borderlands es quien tiene... Sigue ganando, mira, ahora te voy a decir, en horas de juego de mi puntuación. O sea, ahora mismo te digo. Sí. Espera, que te lo digo aquí en perfil. Mira, tengo 223 horas en Borderlands, siendo el primero, y 186 en el Dark Souls 2. También tengo en el 3 127 y tal. Pero es que, ojo, que en segundo puesto, o sea, no es ni el segundo puesto. Está la DayZ, de ¿no? plata, DayZ, con 200 horas. Claro. Y Borderlands 2 con 223, sí. Pero... ¿Te digo yo las horas de DayZ o...? No, mejor no. Pero en cambio, el pre-sequel... Escucha, eso, perdona que te corte. Claro, eso sí. en DayZ están alone, ¿vale? Que en el, le di más, bastante más a la otra. 442 horas. Acabo de flipar, ¿eh? Joder. 442 horas, tío. Joder. Pues nada, ya ves. Pero eso, ¿ves? En cambio, el pre-sequel, tío, no ha habido tu tía. Es que no... Me cuesta un montón. Me he puesto dos veces, una solo y una con vosotros, y tengo solo 16 horas. Es que no hay manera. Le pre-sequel, hostia, es que yo me lo he pasado, me lo he pasado también con Robert, pero hostias, ahí se notaba que se les acabaron las ideas. Todas las que tuvieron cuando hicieron los DLCs, sobre todo el de Tina Chiquitina, que creo fue el culmen. El de pre-sequel se les... El otro, el de la... Ah, ese, sí, claro. El del rol, sí, cierto. Es la culminación vamos, para mí de lo mejor que yo he jugado en un ordenador en mucho tiempo, en base a historia... Pero con la voz del doblaje, señor tal. Claro, claro. John Ciriano, gran actor de doblaje, cantante. Sí, pues no hay manera con el pre-sequel. Tengo que ponerme porque tengo incluso el 3, que además lo tengo hasta En Stadia, que me salió por 1 euro, o sea que, y lo tengo la versión completa, o sea que tengo que ganas, pero es que, ¿sabes qué decir? Es que, lo siento, me cuesta. A ver, yo el de pre-sequel, este se me hace muy, muy, muy, muy tedioso. No me gustó nada la ambientación de la luna, no sé, no me llamó. El 3 sí, el 3 está bastante mejor, lo que pasa que, es verdad que pierde la frescura, pierde, no sé... todo eso que hizo Borderlands tan grande. Pero en cambio entonces... el 3 sí que lo ha recuperado, ¿no? Tengo entendido. Creo. Bueno, mejora, pero escucha, está ahora mismo en MediaMarkt. Mira, me acaba de dar una oferta. 4 euros en PS4, tío. Joder. Físico, Joder. Bueno, hablando de todo un poco, hablando de otro género que también me cuesta horrores, que no hay manera, y mira que me he puesto. Vale, que hubo una época que, porque jugaba con vosotros, pero es que si es jugar solo, me es harto imposible casi, y va relacionado con mi reto de este del año, y es que con los juegos de juegos deportivos me da igual que sea fútbol, básquet, conducción, tiro al arco, ¿no? Tengo que sea básquet que baloncesto. Baloncesto, exacto, básquet, baloncesto. Me cuesta un cojón y parte del otro, me aburro. Hombre, si vas a jugar online o tienes intención de jugar algún tipo de, no de liga, pero partidos, alguna competición de estas y tal, te exige también una cantidad de horas de aprendizaje gordas, aunque hayas jugado a juegos anteriores, tío. Te van a dar por culo por todos lados, así de claro. Si te pasa la NBA 2K21 y dices, voy a jugar en modo mi carrera, pero en modo mi carrera tienes que subir el personaje. Para subir el personaje te hace falta jugar con 2000 partidos, tío. Al final, si tienes otras cosas para jugar o más rápidas, o... es que no tenemos tanto tiempo, tío. Mira dónde estamos, a las 12 de la mañana, ¿sabes? Aquí con unas cañas virtuales. Bueno, deja, que gracias a la Semana Santa, que hemos podido salir, ¿no? Ahora ya nos volverán a encerrar a todos, pero hemos podido salir en Semana Santa. Sí, en nuestro cofre de mano. Exacto. Pues sí, no, la verdad es que cuesta. Y bueno, yo ya sé que tú eres lo mismo que yo, pero en vez del deportivo, con los juegos de lucha. Buah, tío, mira que me gustan, ¿eh? Mira que... Que tengo el Street Fighter 4, el 5, algún Tekken por ahí. Y no tienes Mortal Kombat, vergüenza debería darte. No, lo tengo digital. Lo compré además para intentar partirnos la cara un día, pero sí. Claro, Partirnos la cara significa que me revientes como, como un lagarto, entonces paso. Mortal Kombat 10, El 10, imagínate. El 10, sí. No, no, pero... yo creo que he retomado el 11, hostia, he hecho un par de partidas online y bien, o sea, mi nivel no es que sea la hostia, pero bueno, pero es que cuando te enganche uno que sepa, joder. Eso que claro, tío, te echa de tu casa eso, directamente de la hostia. Mira, el otro día estaba viendo que me encanta el juego, pero me encanta para jugar el modo historia y se acabó. El Dragon Ball FighterZ lo estuve el otro día viendo gente luchar, tío, y digo, no entiendo absolutamente nada. O sea, es que no. Parece que está jugando a otra cosa que no es un videojuego de lucha. O sea, no. No lo entiendo, tío. Y. Uy, que se me va a hacer de otro lado. Y ya te digo que. Ver a la gente hacer combos, tal, no sé qué, le quita una barra, pero ahora tiene no sé qué, pero ahora no sé cuál, empiezan a pegar hostias para otro lado. Digo, tío, ¿qué me estás contando? O sea, no entiendo nada. Yo era de Hadouken, y siempre, puñetazo fuerte y patada fuerte, porque es lo que más quita. O sea, ya está, ¿sabes? Y ahora veo eso, esa cantidad de combos, tío, me saco loco, me gustan jugar los juegos de lucha para pasármelos y divertirme. O sea, veo la historia, veo la imagen final, tal. Bueno, eso del Mortal Kombat, por ejemplo, que tienes la historia que no te la acabas. Claro, pero sí, claro. Correcto. Es lo que he hecho yo, me lo paso en historia y luego ya. Pero bueno, antes de que chapen esto, dime el juego este que me querías decir antes. La saga esta que casi te voy a pegar. Pues bueno, casi se me olvida, tío. Bueno, casi se me olvida, claro, es que mi mente la borra. Pues nada, la saga pues es la de. Muy buena, gente, ¿cómo están? Hoy venimos con esta consigna tan particular de juegos con los que, por más que intentemos, por más que le demos una oportunidad de que querramos llegar, no podemos con ellos, no conseguimos que nos atrapen lo suficiente, no conseguimos hacernos nuestro, nos deja totalmente fuera de lugar. Como la consigna era elegir un juego, y acá siempre las consignas, bueno, no las pasamos por el forro de las pelotas. Lo que voy a hablar son más que juegos, son géneros en general, valga la redundancia. Quizá el primero a destacar, que también es el más obvio, porque hay mucha más gente que no puede acceder a este género por diversas razones, que son los propios Souls-like. Más específicamente porque a veces el término Souls-like se usa para un abanico muy grande, pero yo hablo de los juegos de From Software, ¿no? Y antes de que empiece el rápido listillo de siempre con carnet de gamer otorgado por sus santos huevos a decir que es porque soy un puto manco, señores, yo soy manco en todos los juegos. Si fuera por ser manco, no podría jugar ni al puto Buscaminas, así que no es el problema ser manco. Lo que me pasa con los Souls es que la recompensa, por así decirlo, que da superar una fase, superar un boss, superar un desafío, una parte jodida, no se compensa con el esfuerzo que tengo que hacer. El esfuerzo en cuanto a lo que me cuesta jugando, en cuanto a lo que cuesta volver a llegar a ese punto, al hacer un avance y perderlo todo por morir dos veces en la misma puta parte por distraído, por lo que sea, en no tener mapa, en no tener a veces cerca a un lugar donde guardar y donde poder reponer sin tener que cruzarme medio centenar de putos bichos de mierda, y simplemente no me vale la pena. Lo intenté, me pareció guapo, pero fue pasar el primer boss y mandarlo a tomar por culo. Me costó muchísimo y la verdad que el beneficio o lo que, ¿cómo decirlo?, la recompensa que me da, la sensación de superación, no se compara con como el culo que lo tuve que pasar para llegar a esa parte. Otro género con el que no puedo, o con lo que no puedo, porque voy a englobar dos que, si bien son distintos y puedo explicar un poco las diferencias, me pasa más o menos lo mismo con los dos. Uno son las visual novel, está, y otro los pelijuegos. Yo con visual novel me refiero al género típico, que sobre todo es súper popular y fue siempre súper popular en Japón, de estar narrando una novela con algunas imágenes semi-estáticas, con muy poca animación, que son más que nada como ir pasando slide y con algunos movimientos muy sutiles, y la carga del juego se apoya 100% en sus posibilidades narrativas y en una suerte a veces de un elige tu propia aventura respecto a las respuestas que vayamos escogiendo para hacer que esa trama avance y se desarrolle. Con los pelijuegos me refiero a David Cage, que sería el máximo exponente. Ruedis y yo somos grandes. Compartimos mucho nuestro sentimiento hacia él y sus trabajos, que son estos juegos que la jugabilidad se basa en hacer cosas muy tontas e innecesarias con el control, que no aportan nada, que no representan nada, que es como un constante quick time event, pero que ni siquiera suele tener un tiempo, y que la mecánica o lo divertido es girar el stick para lavar un plato y mover la cruceta para levantar una ventana, y te obliga de cierta forma a estar todo el tiempo interactuando con el juego, y en realidad el juego lo que quiere es contarte una película. Se narra como una película, tiene ritmos más parecidos a los de una película, tiene mucho más en común con una película que con un juego, lo cual no quiere decir que no sea un juego, simplemente quiere decir que los ritmos son un poco distintos a lo que habitualmente estamos acostumbrados a jugar. Con estos dos géneros me pasa básicamente lo mismo, que para leer un libro prefiero leer un libro, para ver una película prefiero ver una película, y en un videojuego no busco ninguna de las dos cosas en particular. No me gustan los juegos por lo general con mucha cinemática o cinemática muy larga, y un juego que básicamente es una cinemática apretando botones no me atrapa, no consigo engancharme lo suficiente. Con las novelas visuales lo mismo, para estar leyendo con la molestia de eventualmente tener que apretar un botón del mando, tener que hacer un clic con el ratón o apretar la barra espaciadora, tampoco me ningún encuentro sentido. Me parece muy incómodo estar frente a la pantalla con esos brillos leyendo y teniendo que apretar por cada cuadro de diálogo. Es como que cada página de un libro tuviese 3 renglones o 2 renglones. Sería insufrible leer algo así, y eso para mí es una novela visual. Por eso es por lo que no puedo con ese género. Por último, otro que también gran destacado, y este es el que más me duele porque es un género que realmente me pesa en el pecho tener que estarlo incluyendo en esta lista, fue de chico adolescente mi género favorito, mi juego favorito de todos los tiempos pertenece a ese género. Básicamente yo jugaba lo que saliera dentro de ese género porque sabía que me iba a pasar bien, porque sabía que iba a disfrutar con su historia, que me gustaban sus mecánicas, y le echaba muchísimas horas, que son los JRPG. Con los JRPG, creo que ya lo he comentado en más de una oportunidad por el grupo de Telegram, seguro, no sé si grabando, pero a mí llegó un momento en el que se me fue yendo la japonesada de dentro. Era muy fanático de todo lo que fuera el anime, el manga. Tenía una colección de manga grandísima en la que gastaba una buena parte de mi sueldo en los primeros años cuando empecé a trabajar. Me encantaba ver todo lo que llegaba, lo veía y lo veía una y otra vez. Y con los videojuegos me parecía lo mismo, era la adaptación más perfecta del anime a los videojuegos. El punto en el que concordaban era el JRPG. Y juegos como Chrono Trigger, juegos como Final Fantasy VI, Final Fantasy, bueno, 7, 8, 9, 10, los que sean. Ese tipo de juegos era una cosa de no querer parar de jugarlos en ningún momento, porque estaba siempre atrapadísimo por la historia, de la misma forma que no dejaba de ver dibujos, ni dejaba de leer los mangas, ni nada. Y llegó un momento en el que, no sé por qué, no fue que empecé con las drogas, ni que me hice satanista, ni absolutamente nada de eso. Simplemente me dejó de gustar. Empecé a no poder terminar las series que empezaba, porque los clichés me impedían avanzar. Las mismas. Todos los que ven anime saben que hay entre 15 y 20 tópicos que van a pasar siempre de la misma manera, con los mismos gritos, que van a generar las mismas reacciones y que va a ser el mismo chiste contado una y otra vez y la misma situación emotiva mostrada una y otra vez y la misma pelea expuesta una y otra vez. Y con los videojuegos pasa un poco lo mismo. El JRPG bebe mucho de, obviamente, esa narrativa japonesa, porque entiendo que es la forma en la que tienen ellos de entender a la ficción, generalmente, porque lo he visto incluso en series de carne y hueso, por diferenciarla un poco, ¿no? Y es su forma de expresarse artísticamente. Me pasó algo que me chocó y no he podido con prácticamente ningún JRPG desde ese entonces. De hecho, Octopath Traveler, que posiblemente sea uno de los mejores JRPG del, no sé, no me quiero arriesgar a decir la última década porque es un poco exagerado, pero por ahí estará dentro del top, si no uno, estará dentro de los 5 o 10 primeros. Y no he podido y le he puesto mucha voluntad y tiene un sistema de combate mucho más interesante, mucho más innovador, que llama a prestar atención a otras cosas, que se hace menos aburrido. Pero el farmeo de ese tipo de juegos, lo que me va a pasar en cada cinemática, los diálogos que van a tener, todo eso me parece ya tan visto. Y no, pero no por tan visto, yo sigo viendo películas de superhéroes, por decir algo, o películas de acción, y que son cosas que no van a aportar absolutamente nada. Pero digo, esto, desde que me generó esa rechazo a la japonesa, no he podido más con el género, de la misma forma que no he podido más con el anime, no he podido más con el manga, no he podido más con básicamente cualquier cosa que se centre mucho en los clichés. Que no son todos, obviamente, juegos japoneses que no siguen esa estructura, y seguramente habrá JRPG que tampoco lo hagan. El tema es que yo no los conozca o lo que fuere. Porque, por ejemplo, en anime Cabo Vivo me parece intocable, y estamos hablando de un anime, pero cambia tanto la estructura y las formas que tienen siempre de hacer las cosas que lo disfruto muchísimo cada vez que lo veo. Con Chrono Trigger me pasa lo mismo, pero porque es mi puto juego favorito de toda la vida. Lo jugué el año pasado, creo que fue, después de 5 o 6 años de no habérmelo pasado aproximadamente, y lo disfruté como un puto desgraciado. Lo pasé súper bien, de punta a punta, y me sigue pareciendo un juego maravilloso. Pero no sé si al día de hoy, si fuera la primera vez que juego Chrono Trigger, si llegaría mucho más allá de pasarme el futuro. Pero ahora, si tuviera que pensar en la consigna, ¿saben con cuál juego no puedo? ¿Con cuál juego realmente, realmente no puedo? No puedo con Half-Life 3. Hijo de una gran puta, ¿cuándo mierda voy a tener Half-Life 3? Estoy podrido, gordo de mierda, dame el puto juego de una vez, así me quedo un poquito más calmado, así podemos hacer este programa con naturalidad y no terminamos rajando por alguna mierda tuya de siempre. Hijo de la gran puta. Pues eso, vamos a pedirlo ya, ¿eh? Sí, no, que viene el toque de queda. Viene el toque de queda. Bueno, nos hemos saltado el toque de queda. No sé si nos hemos saltado. ¿Aquí cuándo se hace toque de queda aquí? Todavía no. Nos queda media horita, ¿eh? O sea, si no viene rápido, me tengo que picar, ¿eh? Bueno, pagas tú, yo me voy, ¿eh? Tú no, pero exacto, encima hace pagar a mí, desgraciado. Para que pagues algo, hijo puta. Hostia, me acuerdo de cuando fuimos a Pilar de la Radada, cabrón, con lo de cuando os invité yo a las cervezas. ¡Bote! ¡Es catalán! ¡Bote, bote! Hombre, te hicieron una fiesta. Te cantaron con un violín. ¡Qué cabrón! Hostia puta. Pues eso. Con aquellos Miguelitos. Hostia, sí. Que se comían la caja y la mesa de madera, tío. Eso era bueno, Miguelito. Los Simpson. Miguelito, por decir algo, sí. Si le frotas la pared, seguramente verías a través de la pared a la otra. Madre, son habitación. Miguelitos destroza arterias. Atómicos. Sí, sí. Pues nada, oye. ¿No comprasteis eso, tío? Lo compré en una gasolinera, claro, vi Miguelitos y dije, pues voy a hacer la broma, voy a traer yo Miguelitos, el catalán va a traer Miguelitos, y claro, es pero era... tú, el logotipo ese de radiación, no te... o sea, tú no dijiste, coño, esto no puede ser malo, ¿no? Esto. Claro, yo le vi ese toque amarillento y dije, eso será limón, le habrán rayado limón por encima y mira, con sabor a limón. Claro, sí. Así pasó, que me creció un tercer brazo. Sí, un tercer huevo. Bueno, nene, oye, que me encantó verte, hostia, de verdad. Se echaba de menos ya. Pues sí, yo también a ti, tío, porque joder, macho. A ver si ya termina toda esta historia y nos puedo ver más a menudo. Porque, sí, joder. Sí, ya va tocando. Oye, escucha, pero que tú estás tan pesado con lo de la saga que yo no puedo jugar, tronco, pero... Y tú no tienes ninguna saga que digas... Sí, pues también esta te he no dicho, sí, tengo una, pero es que me da un poco de vergüenza decirlo. Porque bueno, es imposible, lo he empezado 4 veces y es que lo he dejado, no puedo. En especial uno, ya los demás tampoco, pero hay uno, el clásico, que lo he dejado ya 4 o 5 veces. Escucha, a ver si va a ser el mismo que estoy pensando yo, porque es el del el tío este que, ¿no? Ese que va que... Bueno, tal, el, que, ¿no? El que tienes que salvar muchas cosas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. A ver, estamos con el mismo. El personaje principal, sí, que es así. Que va todo bestia, todo tocho, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, vale. Sí. Pues bueno, decimos a la vez, ¿no? Venga, vale, sí, venga. Sí, voy a decirlo a la vez, ¿vale? Final Fantasy VII. ¿El Halo? Final Fantasy VII, ¿pero qué estás contando? Venga, vesta la ¿Que no juegas a Final Fantasy? ¿Y León, pues con el Halo? Anda. Mira, tú eres un depravado, tú eres un mierda. Mira, sería que te consideras de dejar de ser mi amigo, ¿vale? Sí, ahí bueno, mira, escucha, ¿eh? Que no me emociono. Hasta luego. Venga, hasta luego, Depende. Joder. Cuidado que se te ve por otro lado, macho. Espera. Coge aire, imbécil. No aire, imbécil. Coge aire, punto. Imbécil. Y puedes. Sí, que es verdad que parece insuficiente. Levanta la mano. Como, o sea, ¿verdad? Ay, que se me ha quedado un cigarro. Ay, joder, que me quemo. Hostia, coño. Que hago un Nos vas a sacar ardiendo, tronco. Me lo he puesto al revés, ahora en serio. ¿Por el culo dices o cómo? No, por la parte que no se fuma, que no se pone en la boca. Dios, ahora, ya está. Es verdad que puede parecer bastante. Me cago en la puta. ¿Quién dio más dicen?